Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Tenemos que vivir toda la paz que no tenemos. A las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. El aprendizaje que tiene la cooperación internacional del trabajo con las organizaciones acá es poder entender mejor, conocer mejor las dinámicas, cuál es la situación que se está viviendo. Y un poco el papel nuestro como organización internacional es, dado eso, cómo poder traer herramientas o metodologías que permitan de alguna forma canalizar estas nuevas o estas vivencias y canalizarlas para que pueda de alguna forma tener una respuesta positiva. Yo diría que eso es lo que más hemos aprendido, es a entender como esa problemática. Hay una paradoja increíble y es que uno ve unas capacidades enormes en la gente y unas limitaciones también enormes. Entonces, como acá en Colombia nos movemos mucho entre contrastes muy, muy grandes. Y el aprendizaje pues es permanente realmente desde lo vivencial personal hasta también de la cooperación. Y yo creo que lo que se decía ahorita es, ustedes más que nosotros saben qué es lo que se necesita. Nosotros básicamente aprender de ustedes significa poder dar los recursos o apoyar en lo que se necesita. Patricia Villaveses, Trust for the Americas. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.